Bienvenidos al episodio 49 de Esquiva Esto, especial primer aniversario. En este episodio, aparte de seguir contestando y comentando vuestros correos y audiocorreos, voy a hacer una pequeña mención a los orígenes de este podcast, a cómo han ido pasando los 12 primeros meses de Esquiva Esto y bueno, un poco unos pensamientos en voz alta que voy a compartir con vosotros. Porque como sabéis, Esquiva Esto el 4 de febrero de 2006 comenzó su andadura y el 4 de febrero de 2007 se cumplió un año de Esquiva Esto. Y ya os aviso, podéis estar tranquilos, este podcast no va a durar 2 horas, aunque por lo que me habéis comentado, a partir de comentarios de la web del podcast o de correos electrónicos, parece que gustó bastante esa charla tan larga y amena y entretenida con Sonia Blanco del episodio 48. Así que, bueno, probablemente intente engañarla de nuevo para repetir una charla con ella en Esquiva Esto, aunque espero que un poco más corta, más que nada, para ir administrando mejor sus apariciones y que sean realmente estelares, por así decirlo. Y antes de empezar, me gustaría comentaros que hay un enlace en el post de este podcast dirigido a un artículo de Giant Magazine donde se han reunido los 10 mejores trailers falsos de películas del año. Bueno, este tipo de trailers falsos que aparecen por YouTube, que suelen ser muy divertidos y muchas veces más interesantes que trailers de verdaderas películas, ¿no? A veces estos falsos trailers te dan más ganas de ver esa película que no existe que en muchos trailers actuales que no provocan el más mínimo interés por ver la película que están anunciando. Es un enlace pasado por Sonia Blanco, muchas gracias Sonia. Y bueno, me he pasado realmente unos minutos bastante divertido con esa curiosidad cinematográfica, por llamarlo de alguna forma. En el principio se inventó el tantán para intercambiar información. Los sordos ya estaban excluidos del sistema. Luego descubrieron las señales de mundo. Y los ciegos fueron también excluidos. Siempre que se crea un nuevo sistema de intercambio de información, se excluye a mucha gente del mismo, debido a su diversidad funcional. Tiflo Club. El primer podcast en castellano dedicado a la tecnología para ciegos y deficientes visuales. La tecnología es un arma poderosa para complementar las capacidades de la raza humana. www.tifloclub.org. La accesibilidad es un derecho, no un lujo. www.tifloclub.org. Right. Bueno, pues ya estoy aquí con los mensajes de vosotros, los oyentes, en formato de texto o de audio. Creo que, bueno, últimamente estáis bastante activos y entre eso y que en el último episodio no comenté ninguno, pues se me han acumulado unos cuantos que espero comentar en los próximos 2 o 3 episodios. El primer comentario es de Biergs, que en el episodio 46 decía lo siguiente. Hola Ramón, estoy escuchando este episodio ahora mismo y acabas de comentar la peli Arlington Road. No sé si a los demás oyentes les parecerá lo mismo que a mí, pero creo que has hecho un spoiler al comentar el tema del final. No voy a hablar de ello para no reventarlo yo, pero me parece que si alguien no la ha visto puede encontrarse con la sorpresa sin sorpresa, entre comillas. Por otra parte, reconozco que es difícil hablar sobre la peli sin reventarla un poco a la hora de comentar el final. Bueno, gracias por el podcast y un saludo. ¿Alguna palabra en castellano para spoiler? Bueno, la última pregunta, Gromberg respondió rápido y dijo destripe. Bueno, y Biers dijo que aceptaba destripe como palabra cinéfilo. Realmente, sí, es como se dice en español coloquial, no en castellano, de forma coloquial, spoiler. Pero spoiler queda más cool, queda más guay, queda más, en fin, chachi piruli, que dirían los sorteras. En fin, Biers, no creo que haya destripado el final. He dicho varias cosas de la trama, he hecho ciertas insinuaciones que a los que hayan visto la película, pues yo creo que sabrán de lo que estoy hablando, y a los que no hayan visto, pues creo que no les he destripado nada, simplemente les he dado algún motivo más para ver la película, para interesarles por esta película. De todas formas, Arlington Road es muy difícil de comentar, porque más de una vez he intentado comentarla y al final no me he decidido a comentarla, simplemente porque no encontraba la forma, el enfoque de hablar de ella sin destripar el final de la película. A esto, pues Biers me respondió, a lo que le respondí yo. Me respondió Biers, precisamente a eso me refería, Ramón, que es una película difícil de comentar sin peligro de destriparla un poco. Aunque como bien dices, me encuentro precisamente en el caso de haberla visto antes de escuchar tus comentarios y por eso quizá me haya parecido que hablabas más de la cuenta. Buen trabajo y feliz aniversario, que cumplas muchos más y nosotros que lo digamos. Pues nada, muchas gracias Biers y efectivamente espero no haber destripado la película a nadie. Aunque bueno, ya al comentarla, Arlington Road es la típica película con final sorpresivo que es muy complicado comentar, como he dicho antes. Otro comentario, esta vez es del amo del calabozo, en el episodio 47, que dice lo siguiente. Juan de Arco es un peliculón, en efecto es el mejor papel que le he visto a Mila Jovovich, aunque como dices tú, por otras pelis suyas, no sé si está mal ella o es que las pelis son malas. También el que anda criticando El Señor de los Anillos a Star Wars, o le gustan las experiencias peligrosas, o lo hace solo porque es en internet, a ver si hay que de ir a convención friki de esa y soltar lo mismo. Por otro lado, como bien dices, el principio de Salvar al Soldado Ryan es impactante, es de las escenas más realistas y crudas que he visto nunca. El resto de la película también es muy bueno, el personaje que más me gustó fue el del francotirador, aunque Tom Hanks está enorme en su papel. En resumen, es una de mis películas bélicas favoritas. Para acabar, felicitaciones por tu podcast, que me gusta mucho y del que soy asiduo. Muchas gracias, el amo del calabozo. Vaya nicks más largos que os ponéis, desde luego podéis poner unos nicks más cortos, ¿eh? Ay. Pues a ver, la mayoría de las películas que ha hecho Mila Jovovich, pues son bastante malas realmente. O sea, como actriz ella creo que está bastante bien, o al menos creíble en la mayoría de los papeles que le he visto hacer. Pero claro, en películas como Resident Evil tampoco hay mucho que ver. Juana de Arco yo creo que es un caso en el que el papel le iba como anillo al dedo para ver si realmente Mila Jovovich era actriz o no era actriz. Sobre el tema del Señor de los Anillos y de Star Wars, pues comprendo que haya gente a la que no le gusten las películas, porque si nos remontamos a cuando Star Wars se estrenó, la mayoría de la crítica la puso realmente mal y hablaban de ella como que era una película infantiloide, que era como un telefilm barato, que no tenía ninguna credibilidad. Y luego poco a poco digamos que fue ganándose el respeto, por así decirlo. De todas formas, pues bueno, creo que hay bastante diferencia entre decir que son flojas y otra cosa es meterse con Harrison Ford, ¿eh? Eso ya, cuidado, estáis ahí creando un posible efecto dominó de consecuencias trágicas. ¿Sobre salvar al soldado Ryan? Pues a mí me parece una película realmente impactante, porque incluso hoy en día, que se han hecho ya bastantes películas con escenas muy, muy brutales, muy realmente explícitas, me parece que hay momentos de realismo y de ambientación en Salvar al Soldado Ryan que todavía no han sido alcanzados varios años después de haberse hecho el Salvar al Soldado Ryan. Lo dejo ahí porque me parece realmente una película muy interesante. Al hilo de esto, pues tenemos otro comentario de José, que fue el que mandó ese famoso audio correo incendiario, en el que dice lo siguiente: ¿ves? Al final tenía yo razón. La gente está tan incondicional, es tan incondicional que piensa que criticar esa peli es una experiencia peligrosa. Dos apuntes. Primero, en efecto, El Imperio Contraataca me encanta, sin duda la mejor de la trilogía original. Segundo, creo que se malinterpretó mal el comentario de Harrison Ford. Para mí el señor Solo es uno de los personajes más carismáticos de la saga y deja al Skywalker en evidencia continuamente. Respecto al Señor de los Anillos, la verdad es que puedo entender que guste, pero tiene defectos graves. Primero, hay personajes fatalmente actuados como Frodo o Boromir, el que muere hacia el final de la película después de recibir cientos y cientos de flechazos. Segundo, solo hay una cosa más inaguantable que los hobbits, y son los Ewoks. Tercero, en cuanto a la adaptación del guión que tanto resaltas, te recomiendo que veas aquella versión primitiva sin animación. De animación sobre El Señor de los Anillos. Hay muchas escenas que están muy, muy inspiradas en esa otra versión. En el aspecto visual es evidentemente un paso adelante, y eso no lo puede negar nadie. Las escenas de batalla son impresionantes. Recuerdo también la estética de la escena en la que Frodo y Arwen montan a caballo un caballo blanco, huyendo de los Nazgûl en dirección a Rivendell. En fin, que ya me he comprado billetes de avión para la huida del país, porque no me podré quedar calladito. Un saludo. Pues José, tranquilo. Es que realmente, claro, es el problema de meterse con fenómenos de culto, ¿no? Bueno, yo creo que hay una diferencia entre decir que las pelis se salvan por Harrison Ford y otra que su personaje sea el más carismático. O sea, Han Solo es el personaje con más carisma de la saga, y Luke es el tonto, el culo bueno, bueno, buenísimo, al que todo el mundo le puede engañar, que cree ciegamente en el bien y esas cosas, ¿no? Es un personaje un poco anodino, es el bueno típico, el héroe tópico, el ejemplo de héroe. El Señor de los Anillos, pues no estoy de acuerdo en que estén mal actuados esos personajes. Frodo, pues hace de un hobbit, y de un hobbit inocente, sencillo, un personaje bondadoso, y el actor Elijah Wood pues lo interpreta, yo creo que bien. La escena esa que comentas de Boromir, pues a ver, evidentemente muere tras recibir no sé cuántos flechazos en el pecho. Ya, pero a ver, se trata de una película épica, fantasía, o sea, por favor. O sea, le permitimos licencias a las películas de acción tipo La Jungla de Cristal y no se lo permitimos a una película que está ambientada en un mundo totalmente imaginario y fantástico. Se trata de un mundo fantástico, o sea, no acepto la comparación de los Ewoks con los hobbits. Por cierto, yo creo que no tiene nada que ver la un poco ridiculez de los Ewoks en El Retorno del Jedi con los hobbits. Los hobbits son realmente unos personajes muy interesantes, lo que pasa que claro, hay que verlos con un poco la mente abierta y un poco a través de lo que son una especie de representación realmente de la inocencia perdida y ese tipo de cosas. Sobre la adaptación, pues yo creo que la adaptación del Señor de los Anillos es muy buena. ¿Se parece a la de animación esta famosa que se hizo? Pues sí, supongo que se aparece pues porque tanto el director como el guionista son fans de Señor de los Anillos. O sea, yo creo que está claro. La adaptación a mí me parece muy buena de guión. Se han cambiado cosas, evidentemente, pero la adaptación y la ambientación para mí es impecable. Por cierto, yo creo que no te preocupes el tema de que te persigan o te odien por hacer estos comentarios, ¿eh? Cualquier comentario es bienvenido en este podcast. Sigamos con más comentarios. Sonia Blanco me dejó un comentario en el episodio anterior diciendo: Ha sido un placer compartir este ratito, entre comillas, contigo. Espero que tus oyentes no me odien. Bueno, Sonia, no creo que te odie nadie. Yo creo que ha sido un placer poder escucharte en mi podcast y hasta es un placer escucharte en el tuyo. Parece mentira. Bueno, ya, si algún oyente tiene algo negativo que decir de ella, pues que lo diga, que se las verá conmigo, malandrines. ¿Qué más? A ver, otro comentario en el episodio 48, esta vez es de Guille, que me dijo lo siguiente. No lo he escuchado todavía, pero seguro que no puede estar mal, será interesante como el resto de episodios. Por cierto, Ramón, te he conocido tu podcast desde hace poco y no tengo muy claro el protocolo y demás. Quería enviarte un pequeño audio comentario sobre Matrix y sus directores. ¿Puedo hacerlo aunque hayas comentado Matrix hace tiempo? Y también me gustaría enviar otro sobre la maravillosa y magnífica película de Campo de Batalla a la Tierra, Dios mío. Pero eso quizás sea algo más largo. ¿Cuál es el límite? Un saludo y gracias por el podcast. Postdata. ¿No se pueden poner etiquetas HTML? ¿Cómo se ponen los ver, o sea, las nuevas líneas, ¿no? El break. Hablaba de los comentarios, a ver. Bueno, pues vayamos por partes. En primer lugar, lo de los comentarios en la web del podcast. Los saltos de párrafo los hace automáticamente con el enter. Lo que pasa que en el preview, el software este que se utiliza, el Loadblog, pues en el preview parece que no tiene implementado que se vean los párrafos, pero luego en el comentario final sí se ve. Sobre los comentarios y audio comentarios, y esto es una nota para todos, podéis enviar comentarios y audio comentarios sobre cualquier tema relacionado con cine. No hace falta que yo haya hablado de ese tema en el podcast, eso da igual. Eso que, claro, que me preguntas, que en su día no lo vi, no lo respondí, de cuál es el límite en cuanto a longitud, pues a ver, el límite. Si hablas de muchos temas, pues mira, te puedo decir que 7 u 8 minutos podría ser algo razonable. Pero si hablas de un solo tema, yo creo que el límite y el límite genérico es 5 minutos. Por favor, los audiocorreos, enviádmelos como mucho de unos 5 minutos, que yo creo que 5 minutos da tiempo a decir bastantes cosas. Solo en casos excepcionales voy a poner audiocorreos de más de 5 minutos. Y esos casos son si tenéis muchas cosas que decir, pero claro, yo os aconsejo que en lugar de esperar a mandar un audio correo de 14 minutos con un montón de temas, que vayáis enviando audio correos según se os ocurran las cosas y enviar audio correos, pues eso, de 2-3 minutos, que le da pues más dinamismo y mayor variedad al podcast. Otro comentario, espero que este haya quedado claro. Otro comentario, esta vez de Rafa Osuna, de Cabreados, que dice lo siguiente. Ya sé por qué te quejabas de que mi último podcast era corto, aunque duraba más de 45 minutos. Más de 2 horas, 112 megabytes. Bueno, una cosa tengo clara. Mi viaje de mañana a Valencia en el coche va a ser ocupada en gran parte por tu podcast. Bueno, pues sí, efectivamente. Ya desde luego, después de estas 2 horas de episodio, ya cualquier cosa me va a parecer corta. O sea, así de claro. Pero vamos, yo tenía miedo, ya lo digo aquí, de que la conversación no me durara más de 20 minutos. Pero, lo que son las cosas. Empecé y no terminé. Bueno, pues otro correo. Y esta vez sí, digo correo. De Jordi, de Cien de Cine. Dice, hola, Ramón. Después de toda una jornada escuchando tu último podcast en el metro, hacia el trabajo, de vuelta a casa y ahora ante el ordenador trabajando y con deseo de acabar de escuchar la conversación que tuviste con Sonia, ahora acaba y solo puedo decir lo que dice el asunto. ¡Felicidades! Ha sido un gran podcast conversación de lo más interesante. Espero la de los Oscars. Saludos desde Barcelona. Pues, vamos, muchas gracias. Es lo que tiene invitar a gente de nivel, que sube el nivel del podcast, claro. Yo, un mierdecilla como yo, pues se ve aquí visitado por Sonia Blanco, pues el podcast sube de nivel hasta el infinito y más allá. Bueno, menos peloteo y sigamos con otro comentario. Esta vez de Luis F. Mallorcas, de, como no, Fuera de Órbita, el podcast de ciencia ficción del Club de Star Trek de Valencia. Me encanta. Bueno, Luis dice, un saludo, Ramón. Felicitaciones por el programa con Sonia, que ha sido muy interesante. aunque quizá demasiado crítico con el cine español en general y en especial con el más comercial. Me explico. A propósito de las declaraciones de la presidenta de la Academia, ponéis a caldo a Torrente 3, por ejemplo. La verdad es que a mí me resulta demasiado zafio como para pagar una entrada en el cine por verla, y que no he visto ninguna película completa. Pero veo positivo que Segura intente hacer su particular versión de una superproducción de Hollywood estilo La Jungla, salvando las obvias distancias. El cine español necesita hacer cine comercial de entretenimiento y necesita hacerlo lo bastante popular como para vencer la natural reticencia del público español como para gastarse pasta viendo una película española de acción, en lugar de pagarla por la última de The Rock. De esta forma, el chaval que vaya a ver Torrente, por horrenda que sea, puede que se plantee la posibilidad de ver también, por ejemplo, El robo más grande jamás contado. Un muy buen ejemplo de cine español comercial de calidad. Por eso discrepo del entusiasmo crítico por apalear a la triste, en el que me temo que Sonia y tú caéis en algún momento. No puedo opinar porque no la he visto, y esta sí que me quedé con ganas de verla, pero uno no da abasto a ver todo lo que estrena. Sin embargo, sí que aceptaré, porque parece la opinión unánime, que el esfuerzo por poner elementos de todas las novelas en la película le resta bastante cohesión argumental a la historia y echa a perder el resultado. Pero no por ello deja de ser un esfuerzo loable por hacer cine comercial de calidad, con un buen reparto y una conducción digna de película de Hollywood. Fallida sí, basura no. Como decía Stephen King, las películas malas son el abono en la que crecen las buenas. Muchas gracias, Luis, por este comentario que me resulta muy interesante. Bueno, a ver. Lo primero, me alegra que te haya gustado y en general que os haya gustado la charla con Sonia, porque bueno, a ver, ya sabía yo que os iba a gustar, por eso quise hablar con ella, que soy muy listo yo tengo un claro interés comercial y unos intereses ocultos. Pero bueno, sobre lo que comentas, no creo que de verdad hayamos sido tan críticos con el cine comercial español. Yo creo que más bien todo lo opuesto. Creo que en España se hace diferente tipo de cine, se puede hacer cine comercial de calidad, se puede hacer un cine que no tenga nada que ver con este cine de paletos y cutre del tipo españolada de los años 80 o estas cosas que están haciendo ahora Santiago Segura y sus amiguetes con sus torrentes y esas cosas. Y el ejemplo claro que ya dije pues fue Daniel Monzón con El corazón del guerrero o con El robo más grande jamás contado, o incluso, fíjate, incluiría a Jaume Balagueró, que aunque su tipo de cine no me gusta, creo que es el tipo de cine que debería hacerse en las pantallas desde el punto de vista de calidad, de estilo visual y de cine de género. A ver, A la triste pues es una gran superproducción y ha sido un intento de hacer una peli pues como los americanos, pero cuando es una película mala pues tiene que criticarse igual que se critican las basuras que se hacen en Estados Unidos. Grandes superproducciones que sí, técnicamente son la leche, que tienen una producción impresionante, que tienen un plantel de actores muy bueno, pero resulta que luego la obra al final pues es una cosa mediocre. Y cuando te gastas mucho dinero para hacer algo mediocre, pues eso hay que criticarlo, porque es absurdo. O sea, gastarse 180 millones de dólares para hacer Pearl Harbor es una tontería, por poner un ejemplo. En España se hace todo tipo de cine, se hace mal cine, se hace buen cine, y parte de ese, pues la mayoría es cine autor, y hay una parte más minoritaria que es cine comercial. Y el problema que hay en España es que entre el cine de autor la calidad es bastante floja y se salvan solamente unos pocos de la crema. De las ciento y pico películas que se producen al año en España, que es increíble. Y el problema es que en el cine comercial la calidad es peor que en el cine de autor. Y lo increíble es que el cine comercial de mierda es el que más taquilla hace en España. Es increíble. O sea, los mayores fenómenos de cine comercial en España han sido en los últimos años por películas que han sido realmente penosas. Y Easy Dizzy, por ejemplo, era un ejemplo. O Muertos de Risa, que a mí me pareció realmente horrenda. O sea, producciones que no tienen el más mínimo interés en la calidad, sino en crear algo que venda por sí, por el boca a boca, por el protagonista, por lo que sea. O sea, creo que de verdad hay mucha hipocresía en criticar las superproducciones que llegan desde Hollywood, pero luego, cuando se hacen unas superproducciones en Europa o en España, pues se hace la pelota sistemáticamente a las producciones españolas europeas que hayan sido eso, superproducciones, simplemente por el hecho de ser europeas o españolas. A mí me parece eso un doble rasero en el que desde luego yo no voy a entrar. Ala, ya me queda a gusto. Y para terminar con los correos de texto, un último comentario, esta vez de José Ramón, que dice: buenas, Ramón, llevo escuchando tu podcast poco tiempo, pero me he escuchado casi todos. El que más gracia me hizo fue el de Independence Day. A raíz de escuchar ese podcast, comentaste que el realizador era el mismo que el de la película de Stargate, y no sé si dices que la película es mala o que el realizador, y por ello te animo a que en uno de tus podcasts la comentes y la gran repercusión que tuvo para hacer una serie. Por cierto, ¿tú crees que se puede convertir para las nuevas generaciones en algo parecido a Star Trek? Bueno, lo primero, tengo que decir a José Ramón y a todos, por favor, cuando yo digo toda la información de contacto está en la web del podcast, que es esquivaesto.com, ¿qué parte de esa frase no entendéis? Tenéis el correo, tenéis Odeo, tenéis los comentarios de la web de esquivaesto.com. No me enviéis, intentando enviarme comentarios por otros lados, que no voy a decir aquí para no animaros, porque sé cómo sois, que encima lo haríais a posta. Por favor, enviarlo por los canales oficiales que se comentan en esquivaesto.com. Bueno, es que si no me hago un lío, no es por otra cosa. Sobre Stargate, la peli de Stargate está muy bien. A mí me parece una película de ciencia ficción, acción, muy interesante. Desde luego, lo que dije fue que en general Ronald Emmerich ha hecho una gran cantidad de basura. O sea, así de claro, Independence Day es su obra maestra. En ese sentido, como basura, es una obra maestra. El tema es que, por cierto, sigue triunfando Independence Day. Algún día tendré que hacer otro Museo de los Horrores, pero es que, de verdad, me da tanta pereza. Ese me lo ocurre porque le tenía ganas a la película. Sobre lo que comentas de la serie, pues la serie de Stargate es, si no estoy equivocado, la serie de ciencia ficción más longeva en la televisión americana, superando a Expediente X, que cuando se canceló Expediente X, con 9 temporadas era la más larga. Bueno, no creo nunca que llegue a la repercusión que ha tenido Star Trek, porque es que Star Trek es una cosa increíble. Quizá aquí en España no se pueda, en España o en muchos países que no sean Estados Unidos, pues no se puede percibir lo que es Star Trek en Estados Unidos, o sea, el fenómeno que constituye Star Trek o el que puede constituir Star Wars. O sea, son series de culto, es una serie de culto Star Trek que, vamos, ninguna otra serie puede hacerle sombra. Pero bueno, Stargate ha sido una franquicia como serie que ha dado bastante éxito y bastante dinero y un spin-off. Pero vamos, no creo que llegue nunca a ser nada. Se estaba comentando al hacer una película a partir de la serie protagonizada por Richard Dean Anderson y Amanda Tappin, pero creo que se ha quedado en nada. Creo incluso que hay más posibilidades de hacer una Stargate 2 basada en los personajes originales de la primera película que en la de Stargate SG-1 en la serie. Y bueno, como ya he comentado bastantes cosas en esta sección, creo que dejaré un par de audiocorreos para el próximo episodio, para no alargarme demasiado en esta ocasión. Así que un descanso y vuelvo a hablar un poco del aniversario de Esquiva Esto. Atención, pregunta. ¿Cuál es el evento cultural europeo con mayor número de telespectadores? La solución en europodcasting.com. Sitting in the back of a beaten up buggy with the top pulled back, snow is falling. Winter has crawled under the shadow of your smile, and I wait patiently like I know you. I feel like your symptoms and I've blown right through this town. Pues, en primer lugar, me gustaría leer el único mensaje de texto que he recibido para el aniversario. He recibido unas cuantas felicitaciones y mensajes en formato audio que ahora pondré y iré comentando. Pero primero me gustaría comentar un mensaje que he recibido de Luis F. Mayorgas, de Fuera de Órbita, que dice lo siguiente. Un saludo, Ramón. Aquí Luis F. Mayorgas, del podcast de Fuera de Órbita. Tan solo queríamos aprovechar para felicitarte por el primer aniversario de tu programa y por darte las gracias por tu continuado apoyo a nuestro podcast, bien mediante correos, comentarios, sugerencias de noticias y publicación de nuestras promociones. Personalmente, considero esquiva esto como un podcast hermano, aunque sea no solo por lo más obvio, nuestra evidente cinefilia mutua, sino porque ambos podcasts empezaron casi al mismo tiempo, en febrero de 2006. De hecho, diría que ambos fuimos los primeros podcasts sobre cine que aparecieron en el directorio de Podcastellano. Además de que, aunque tu enfoque sobre el mundo del cine es generalista, o sea, sé que hablas de todo tipo de género, la simpatía por el mundo cinéfilo más geek es obvia, no solo en el nombre y el lema del programa, sino por las ocasionales entregas dedicadas a la fantasía y la ciencia ficción. Star Trek, Superman, Matrix, Star Wars, y de hecho, es loable que no te refieras a estos géneros o al cine comercial y de entretenimiento en general como algo menor, sino a formatos tan válidos como otros géneros, considerados más serios a la hora de contar una historia. Algo que a estas alturas todo el mundo debería tener claro, pero que a veces no lo está tanto. En resumen, que felicitaciones por el cumple y que sigas mucho tiempo más por la podosfera, a seguir esquivando. Bueno, pues gracias por las amables palabras y bueno, sabes perfectamente que considero Fuera de Órbita, como te he dicho, mi Scully, mi Han Solo, mi McCoy. Sois realmente el complemento a Esquiva Esto, por decirlo de alguna forma, ya que como Esquiva Esto está muy delimitado, mejor dicho, en cuanto a que únicamente me dedico a hablar de cine, pues vosotros sois bastante más abiertos e infinitos como el universo, porque habláis de todo tipo de formas de ciencia ficción, ¿no? Y claro, eso incluye televisión, cine, libros, videojuegos, etcétera. Sobre lo que dices de que trato a la ciencia ficción con respeto, pues, y al cine comercial, pues es verdad, porque es que creo que fue Spielberg realmente, que parece una coña. Star Trek, por ejemplo, fue la primera película de ciencia ficción que empezó a provocar que la ciencia ficción fuera tenida como algo serio en cuanto a, por parte de los estudios de cine. Hasta que apareció Star Trek, los estudios de cine consideraban a la ciencia ficción un género menor, un género de serie B, que no valía la pena gastarse dinero en esas películas, que había que gastarse dinero en películas serias o en películas que denunciasen cosas sociales. Son esas películas que surgieron pues a finales de los 60, principios de los 70, y hasta que apareció Star Wars y Star Trek, pues esas cosas no cambiaron. Creo que se puede hacer cine comercial de muy buena calidad. Hay directores que salieron pues de American Zoetrope a finales de los 70, como Spielberg, como Francis Ford Coppola, esos directores coleguillas que empezaron a hacer cine fantástico y de ciencia ficción de calidad, y que creo que por eso hay que tenerlo muy en cuenta. Desde luego a mí me gusta la ciencia ficción, aunque bueno, la parte de libros pues la tengo un poco abandonada, pero siempre me ha gustado la ciencia ficción, sobre todo de los años 50 y 60, y autores como Asimov o Clark, etcétera, pues siempre me han gustado. Desde luego, pues ya digo, muchas gracias por acordaros del aniversario de Esquiva Esto y pues seguiremos ahí en contacto, como siempre. Hola, muy buenas, Carlos Puma, digo Ramón Rey, soy Rafa Osuna de Cabreados y bueno, pues nada, te mandaba este audio mensaje, como no podía ser de otra manera, para felicitarte por tu primer año, el primer año del podcast Esquiva Esto, que yo creo que, bueno, no en un año, sino en unos pocos meses desde que salió, se convirtió en un podcast imprescindible para muchos de nosotros, ¿no? No sé, a mí me encanta la manera en la que, aunque no coincida completamente contigo, pero me encanta la manera en la que haces la crítica cinematográfica, podríamos llamarlo así, porque bueno, pues es muy personal, tú cuentas realmente lo que te parecen las cosas, aunque estés en contra de tus oyentes, muchas veces tus oyentes te mandan opiniones y tú pues no, estás en contra y estás en contra, lo dices sin más, y eso es algo de agradecer. Así que, bueno, pues nada, lo dicho, Ramón, que felicidades y que sigas muchísimos años más con este podcast que tanto nos entretiene. Hasta luego. Muchísimas gracias, Rafa, por tu comentario y por los halagos. Yo creo que me voy a quedar sobre todo con lo último que dices. Yo intento que Esquiva Esto, pues, sirva para hablar de cine, para comentar lo que yo creo que es interesante comentar, de ciertas películas, de lo que yo comento, de los temas que voy sacando, o bueno, de lo que voy comentando, de los mensajes de los oyentes, y creo que es una demostración de que se puede hablar o discutir tranquilamente en un tono divertido, distendido, sin ningún tipo de mal rollo, sin ningún tipo de buscar el ataque personal o el insulto, porque yo creo que se trata de eso. El podcasting se trata un poco de, como los blogs, buscar esa conversación que tanto se habla en muchos sitios, y creo que precisamente en el podcast, por ser un medio hablado, pues creo que lo importante es siempre mantener las formas y mantener una forma humorística a la hora de pues eso, de expresar las diferencias con otra persona. Las opiniones pues son opiniones, y como dirían en cierta película, las opiniones son como los culos, todo el mundo tiene una. Pues ahora mismo no recuerdo qué película era, pero seguro que alguno de vosotros lo recordáis. En fin, que me quedo con lo que me dices. Muchísimas gracias, Rafa, por haberme enviado el audio. Y espero seguir aquí, pues sí, muchos años. Espero que sí, que esto siga adelante. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Hola Ramón, buenas tardes, soy Sonia Blanco del podcast La Aspirante y bueno, pues aunque este audio yo lo había usado, creo que no hay un Happy Birthday más cinematográfico que Marilyn cantándole a John Fitzgerald Kennedy, así que pues también te lo quería enviar a ti para felicitarte por el aniversario de Esquiva Esto, un podcast que bueno, pues está ahí entre los primeros de los que trata la temática del cine, y te felicito por tu buen trabajo que has hecho a lo largo de todo este año y que te han situado donde estás, donde te mereces. Así que muchas gracias por hacernos disfrutar cada X tiempo de tus comentarios y espero que cumplas muchos más. Un besito. Pues muchísimas gracias, Sonia, por tu audio. esa Marilyn Monroe cantando el cumpleaños feliz, que podías haber sido tú, ¿eh? A ver, la próxima vez haces ahí un karaoke y, bueno, mejor envías un vídeo haciendo los mismos gestos que hacía Marilyn Monroe y ya con eso monto el video podcast de, o el videoblog de Esquiva Esto. Y contigo de reclamo, claro, efectivamente, porque es mi estrategia comercial, es atraer aquí a todo tipo de podcasteras que son las que realmente parten el bacalao a nivel de dinero. Rocket Boom, Galácticas, la de... ¿cómo se llamaba? Bueno, la Violet Blue, la actriz porno que se ha pasado el podcasting. En fin, que muchas gracias, que ha sido, por cierto, un placer hablar contigo en el último episodio de Esquiva Esto, y espero que lo repitamos, y como no, recomendar el podcast del aspirante sobre los medios audiovisuales y la espectacularización en los medios de comunicación. Un fantástico podcast de una podcastera con una voz mucho mejor que la mía, como se puede ver por este gallito que acabo de soltar. Hola Ramón, te habla Ricardo del podcast Hablemos de Cine y pues quiero desearte muchas felicidades por el aniversario de Esquiva Esto. Todo un logro, pero no solo por eso, sino que también quería felicitarte y agradecerte porque participas muy activamente en la comunidad de podcasters. Y quizás no lo sepas, pero tú fuiste una de las inspiraciones, o de otra manera se puede decir uno de los culpables, para que nosotros nos metiéramos en esto del podcasting. No solo porque tocas la misma temática que nosotros en nuestro podcast, sino porque también se notaba que te divertías haciéndolo. Eso era lo mejor. Y eso nos dio el empujoncito a nosotros para decir, bueno, ¿sabes qué? Hagámoslo. Bueno, una cosa más que quería decir es que recomiendo a tus oyentes irse a oír tu primer programa, el que hiciste de Woody Allen, que hiciste justamente el 4 de febrero del año pasado. Yo lo acabo de hacer, me ha hecho mucha gracia ahora oyéndolo, reflexionar cómo en algunas cosas cambiamos y en otras no. Te deseo muchos años más de podcasting o de otros proyectos que escojas en esta gran comunidad de internet. Hasta la próxima. Pues muchísimas gracias, Ricardo, por el audio correo. La verdad es que esto es otro ejemplo, ¿no?, de lo grande que es este mundo del podcasting, en el que dos podcasts que hablan de cine pero que en realidad no tienen nada que ver, pues se entienden y se hablan y se comunican sin ningún problema porque estamos en sana competencia. Y porque hacemos esto, como muy bien has dicho, para divertirnos. La verdad es que Hablemos de Cine, por ejemplo, es un podcast que es de cine, pero que no tiene nada que ver con Esquiva Esto. Y así Esquiva Esto tampoco tiene nada que ver con otros podcasts de cine que, bueno, no sé, había pocos cuando yo empecé con este podcast y luego enseguida surgieron unos cuantos más, aunque ciertamente la mayoría eran de carácter comercial o muy enfocados a los estrenos. No ha sido hasta hace unos pocos meses que han surgido más podcasts que hablan de cine desde un punto de vista, pues más eso, más como se hace aquí o se hace en Hablemos de Cine. En cualquier caso, no recomiendo que escuchéis los primeros programas. La verdad es que sí, bueno, a ver, he recibido alguna que otra crítica sobre los primeros programas, algún comentario positivo. Lo cierto es que es curioso ahora escuchar esos primeros programas y ver que, bueno, ha habido cierta mejoría en todos los aspectos, a nivel técnico, quizá en la soltura a la hora de hablar, pero realmente, pues, sí que da ahora mismo un poco de vergüenza propia el escucharme a mí mismo en esos primeros episodios. que, por cierto, aprovechamos para decir, así como quien no se esperaba la cosa, que enhorabuena por el aniversario de esquivaesto.com, que es un podcast de cine y donde puedes escuchar a Ramón Rey pues comentando junto con los oyentes y con la gente que desea participar en el programa pues sus opiniones, comentarios, críticas y análisis de películas de estrenos recientes, clásicas, de ayer, de hoy, de siempre y bueno, pues de distintos estilos y tipos. esquivaesto.com, a que parece un public reportaje esto. Pues no, es simplemente para decir que muchas felicidades por ese aniversario. Pues muchas gracias, José, maestro, por tu felicitación vía podcast, que bueno, la he extraído del episodio 93 de Comunicando, y por ser tú, que si no eres tú, vamos, tenías que haberlo enviado, muy mal, pero bueno, supongo que como siempre andas bastante liado, así que te lo perdono, pero por ser quien eres, y porque me caes bien, que si no, vamos, iba ahí con mis sicarios y te sacaba el audio correo, pero a la fuerza, a lo Jump Power en 24. Pues, sobre todo, muchas gracias, porque, bueno, eres uno de los pilares, de los iconos del podcasting hispano. En ese sentido, yo creo que, como todo podcaster de los que empezó después de la primera hora de podcast, Gelado, Carlos Fenollosa y otros como Fanático de Symphony o Jero de Migrando o, en fin, Rafa Osuna de Cabreados, son todos esos podcasts los que realmente han ayudado a que la gente nos animemos a hacer nuestro propio programa, nuestro propio podcast con nuestro estilo, pero siempre pensando en que queremos que se parezca mínimamente a lo que hace esta gente que lo hace tan bien y que funciona y que la gente lo escucha siempre. Así que, sobre todo, muchas gracias a ti y a otros como tú, que fuisteis los pioneros, porque fuisteis los que estimularon el que gente como yo, unos piltrafillas, empezaran a hacer sus propios podcasts, tampoco sin muchas pretensiones. Bueno, y creo que... sí, un personaje que también tiene bastante protagonismo en este podcast, que son los maullidos de mi gato entre bambalinas en el backstage del podcast. Quiere decir algo, mi gato. A ver que se acerque un momento. Vamos a ver si se acerca el gato. Di algo, gato. A ver, gato, diles algo. ¿Diles algo? ¿Algo más tienes que decir? ¿Algo más que añadir? Ah, sí. Bueno, creo que ya puedes despedirte, ¿eh? ¿Eso qué es? Pero no le digas eso a mi audiencia. ¿No te da vergüenza decirle algo así a mi audiencia? Que mi audiencia es menor de edad en su mayoría, seguro. ¿Eh? Que voy a tenerle que poner otra vez el tag explicit. Pero ya, yo creo que te puedes despedir. Bueno, creo que ya eso ha sido un adiós. Comentar un poco los orígenes de Escriba Esto. Pues bien, sobre diciembre del año 2004, diciembre del año 2004, un personaje llamado Carlos Fenollosa publicó en su blog un artículo relacionado con el podcasting, que lo publicó tras, si no recuerdo mal, haberse comprado un iPod y hablar maravillas de él. A partir de ahí descubrí el podcast Comunicando, que era el primero que se había hecho, y poco después se formó la lista de correo de podcastes, que todavía sigue y espero que por mucho tiempo, y se fueron animando muchos a hacer sus primeras pruebas. Y bueno, los inicios son duros en cuanto a, sobre todo, los problemas técnicos que suponía el meterse en una tecnología bastante reciente. Sobre abril del año 2005, yo saqué mi primer podcast, pero no era Esquiva Esto. era una cosa que yo llamé Raycasting. Sí, sí, Raycasting. Del cual conservo yo los dos únicos episodios que se hicieron en bajo llave en un CD que jamás daré a nadie ni prestaré a Javier Romero para que haga su retrospect de podcast que ya se quedaron en el olvido. Pues bien, Raycasting era un podcast de tecnología en el que un tío sin ningún tipo de vocalización y que no sabía hablar y que tenía una calidad de audio horroroso hablaba al micro de su iMac con un ruido de fondo horrible y sobre temas súper grillados que no interesaban a nadie. Realmente yo mismo me quedé bastante frustrado porque no conseguía ni hacer algo que me gustara a mí ni que le gustara a nadie, y por supuesto con temas que era un momento en el que todo el mundo sacaba un podcast de tecnología. O sea, todo el mundo quería hacer un podcast como Comunicando. Acabé bastante harto. Por cierto, alojaba el podcast en un servicio que se llamaba rizzzn.net o algo así. Sí. Que no sé qué ha sido de él. Pero que utilizaba, ni siquiera utilizaba un alojamiento propio sino que utilizaba la red P2P Coral para distribuir los podcasts, con lo que había muchísimos problemas a la hora de descargarlos. Pero al margen de eso, bueno, me desconecté bastante del podcasting. Y pues en diciembre de 2005 ya empecé un poco a darle vueltas a la cabeza, a pensar si no me interesaría hacer un podcast, pero claro, no quería hacerlo de tecnología porque ya pensaba que había muchísimos de tecnología y hacer otro más no iba a aportar absolutamente nada a no ser que hubiera encontrado una fórmula realmente original. Así que bueno, seguí escuchando podcast, seguí dándole vueltas a la cabeza. En enero de 2006 realmente ya tenía claro que quería hacer un podcast, pero no fue hasta pues las últimas dos semanas de enero en el que me dije a mí mismo, pues voy a hacer un podcast de cine. ¿Y por qué me dije esto? Pues que porque pues soy un aficionado, un gran aficionado al cine. Había pocos podcasts de cine y bueno, quería un poco en un principio hacer una serie de episodios dedicados a Woody Allen o a lo que surgiera relacionado con él, y así pues probar la tecnología y probar si era capaz de hacer un podcast, pero vamos, sin ningún tipo de pretensión de que durase más allá de esos primeros episodios dedicados a Woody Allen. Lo cierto es que hice una promo, lo primero que hice cuando me decidí a hacer el podcast, que la publiqué, pues si no recuerdo mal, el 1 de febrero de 2006, y la envié a unos cuantos podcasters que prácticamente pues no conocía de nada y que ellos, pues mi nombre les sonaba como mucho de la lista de correo. Se la envié a Rafa Suna de Cabreados, a Gelado, en Comunicando, en fin, a muchos otros también. Y la pusieron. Eso pues realmente me hizo mucha ilusión en su momento. El 4 de febrero publiqué el primer podcast. De hecho, la primera promo era un próximamente estará disponible Escriba Esto, porque la promo era como un teaser, un avance de que había un podcast en ciernes. Y los primeros números, sobre todo el primer par de meses, sacaba números cada pocos días realmente. Sacaba episodios cada 3-4 días de una media hora, de una forma ahí a saco, realmente, porque quería hacer podcasts cortos, pero como mi incontinencia verbal hacía que quisiera hablar mucho, pues tenía que hacerlo cada poco tiempo. Los comienzos fueron pues eso, duros en cuanto a empezar a manejar la tecnología. Era realmente horroroso manejar un editor de audio cuando nunca antes había manejado un editor de audio. Por aquel entonces creo que era el GarageBand 2, que está bastante bien, pero que no tenía muchas de las mejoras que tiene el GarageBand 3 y que ayudan bastante a los podcasters. Bueno, en fin, no me enrollo con esos temas. La verdad es que los primeros meses pues no tenía hosting propio, lo ponía todo en Archive. El dominio lo que hacía era enlazar esos archivos, no tenía dominio propio, era el de mi página web personal. Poco a poco, pues lo que me sorprendió sobre todo fue la respuesta positiva de la gente, que creo que sobre todo tuvo que ver con que había pocos podcast de cine, y el sacar uno, pues creo que era una novedad bastante interesante en la podcastfera hispana. Hablé de muchas cosas, como de tres colores, azul, blanco y rojo, como lo de Woody Allen, el Museo de los Horrores de Independence Day. Hice unos cuantos experimentos raros para ver cuál era la fórmula que podía funcionar en el podcast y con cuál, pues, me iba a quedar yo más a gusto. Y poco a poco, pues, fui moviéndome a lo que es la fórmula del podcast actualmente, que es básicamente dedicar una parte importante de cada episodio a los oyentes, que suele ser como la mitad del podcast. Claro, en los primeros episodios que intentaba hacer de media hora o de 40 minutos, pues eran de 15-20 minutos, pero poco a poco la cantidad de mensajes y de feedback que iba recibiendo era mayor, y mis ganas de hablar de más cosas también. De hecho, hay algún episodio en el que solamente comenté una película y yo mismo me quedaba bastante poco satisfecho con el resultado final, porque pensaba que era poco contenido para sacar un episodio, a pesar de que hubiera comentado los comentarios, nunca valga la redundancia, de los oyentes. Lo cierto es que, pues, la buena respuesta de la gente me hizo plantearme el ya pasar a un hosting propio, a un dominio propio, que facilitara un poco la promoción del podcast y el llevar estadísticas y tener una cierta garantía de calidad de transferencia de los archivos. Y ahí fue un poco cuando empecé a darme cuenta de que, coño, hay gente ahí detrás de sus pantallas de ordenadores o con esos auriculares en sus reproductores de música que me están escuchando, porque fue sobre mayo cuando empecé a tener las primeras estadísticas del podcast. No voy a dar cifras porque, como siempre, eso es secreto. Bueno, no es secreto. Lo voy a comentar. ¿Qué demonios? ¿Qué pasó? Para algo es el especial aniversario. Al principio de los tiempos de cuando tenía estadísticas, me sorprendí porque vi que había, pues, unas 300 y pico personas que me escuchaban. Para mí eso ya era lo máximo. Poco a poco fue ganando más audiencia, por así decirlo. En un par de meses tenía 500 y pico. En verano, pues, llegaba a los 800, 900 oyentes, más o menos. Es un cálculo así, realmente a grosso modo, 800, 900 oyentes en verano, que en verano de este año, del año pasado, 2006, se hizo bastante un salto en cuanto a oyentes, yo creo que en toda la podcastfera hispana. Y bueno, pues poco a poco los podcasts empezaron a ser más escuchados, y ahora ya, pues, digamos que los podcasts que saco normalmente, pues en una semana pueden tener ya 800, 900 descargas, y al cabo del tiempo, pues ya llegan tranquilamente a 1300, 1400, 1500 descargas, y va subiendo como suben todos los podcasts. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante, yo creo que es, bueno, es importante que sentirse escuchado, porque, pues, le da cierto valor a lo que haces y te da bastante ilusión. Pero sobre todo, lo más importante es que vosotros, los oyentes, participáis bastante activamente en el programa y hacéis que esto, pues, siga para adelante de una forma mucho más entretenida y divertida. Bueno, como dije, había experimentado al principio de los tiempos de esquivar esto con varias formas, hasta que quedé ahí en comentar, pues, tres películas y los mensajes de los oyentes. Los mensajes de los oyentes, que los pongo al principio del podcast y no al final, como muchos me comentaron. ¿Por qué hago esto? Pues porque pienso que el poner los mensajes de los oyentes al principio le da bastante más dinamismo al programa, al podcast, mejor dicho. Voy a dejar de llamarlo programa. Es como muy más media, qué asco. Bueno, pues le da bastante más dinamismo al podcast, y luego ya deja el terreno libre para poder comentar cualquier tema en la extensión que quieras. Yo creo, también es un poco por la forma en la que yo grabo el podcast. No hay más razón que esa. Una de las cosas que también puede que llamara la atención es que en cada episodio yo utilizaba un álbum de un grupo o un cantante diferente, pero no tenía ni sintonía de entrada, ni sintonía de despedida, ni nada. Era un poco un intento de hacer, pues, como en las películas, una banda sonora original para cada episodio, pero me di cuenta con el tiempo que tenía que buscar algo. Pero el problema es que no encontraba nada, ninguna canción, ninguna música que me gustara para meterla como la música de Esquiva Esto. Hasta que, bueno, hace un par de meses empecé a buscar, y encontré las sintonías actuales de Salme Dahlström, de Her Private Playground, de ¿cómo se llamaba? De Qualfield, en fin, Martini Bomb y Emmaline Delepé, como se llaman actualmente las cuatro musiquitas que tengo fijas en Esquiva Esto. ¿Qué cambios va a haber en Esquiva Esto a partir de ahora? Pues no lo sé. ¿Cambios así que ha habido, aparte de esta música? Pues mejor equipo para grabar, pero bueno, eso era ya cuestión de tiempo. Era un autorregalo, más bien. En la web del podcast empecé a poner publicidad de AdSense y publicidad de otro tipo, de DVDGO, por cierto, que también lo tengo puesto. Que, bueno, está ahí, no hace daño y puede ser interesante usarlo. Porque con el tiempo pues puede dar dinero como para que colabore ese dinero en pagar el hosting, que tampoco es tan caro, de todas formas. ¿Qué más? Ah, bueno, sí, un ejemplo de lo que puede ir cambiando un poco, o, bueno, mejor cambiando, no, contenidos nuevos o diferentes, es el episodio 48, la charla con Sonia Blanco. Quiero cada cierto tiempo hacer alguna entrevista o charla con alguien sobre cine, sobre algún tema, y realmente, pues, tampoco lo voy a buscar mucho, simplemente si surge, pues lo incluiré, pero si no surge, pues seguiré con el modelo que tanto gusta a los oyentes, de mensajes de los oyentes y comentarios de películas. Tengo cosas pendientes, como hacer monográficos, por así decirlo, sobre Kevin Smith, quizá, o sobre algunos actores o directores en concreto. Pero bueno, eso ya con el tiempo veré qué puedo hacer. Y bueno, hasta aquí ha llegado este especial aniversario, que bueno, es más especial por ser aniversario que por otra cosa, porque los contenidos tampoco han sido muy especiales, ¿eh? Os he engañado a todos como a chinos. Expresión bastante racista, por cierto. Pobres chinos, ¿qué nos habrán hecho para engañarles? En fin. La música de este podcast, de este episodio, es de jamendo.com y es del álbum Quiet Life Volumen 1 de David Schoenberg, y las canciones número 1 Earth, número 2 Lagoon, número 3 Cadillac Horizon, número 4 Nebulae, número 5 Le Miracle de la Vie, número 6 Les Villes des Arbres Part 2 y número 7 Background 3 y número 8 Voyage vs Infinite. Como casi siempre intento recordaros, podéis enviarme vuestros correos, audio correos y mensajes con Odeo, con vuestras preguntas, críticas, comentarios, vamos, todo lo que queráis relacionado con el cine, ¿eh? Aquí no se habla de filosofía ni de la reproducción de la gamba argentina, ¿eh? Se habla de cine y de películas. Pues toda la información de contacto está en la web del podcast, que es esquivaesto.com. Ah, donde también podéis dejar comentarios, la otra forma de dejar vuestras impresiones para que podamos comentarlas en el podcast. Hasta aquí ha llegado este episodio 49, así que hasta la próxima.